Anoche llegué a casa tarde y recordé las veces que lo hicimos y a tu lado desperté. No sé qué me bebí, pero imaginé que te eras la almohada y después de abrazarla la besé. No olvido tu grito, tu cara, ni ninguno de tus movimientos. Anoche llegué a casa, tarde y recordé las veces que lo hicimos y a tu lado desperté. No sé qué me bebí, pero imaginé que tú eras la almohada y después de abrazarla la besé. Dime si todavía queda algo de mí o no. Si todavía guardo la foto en el teléfono. Baby, de tú y yo. De tú y yo. Dime si todavía queda algo de mí o no. Si todavía guardo foto en el teléfono. Baby, de tú y yo. De tú y yo. Lili, yo sé que todavía te sonríes mirándonos en la fotografía. Extraño lo que me hacía, yeah. Flow pornografía. Él hace que se mueven tus ojos y te deja con los panties en sequía, yeah. Vamos a darle otro break, en la cama quiero otro take. Mari, no te la hice, ya tú estás en ley, yeah. Que no quieres volver, baby, no seas tan fake. Dime quién le hará el amor a la reina si no está su rey. Dime si todavía queda algo de mí o no. Si todavía guarda la foto en el teléfono. Baby, de tú y yo. De tú. Yo sé que bebí, bebé. Yo sé que como nunca te lo di aquella vez. Ahora veo los videos que yo mismo grabé. En aquella cama que más nunca te volví a ver. Acaricié la almohada, pero no eras tú. No recuerdo la hora con exactitud. Eran las 5:12 o las 6:02. ¿En qué cama se acuesta ahora? Sabrá Dios. Porque yo gané con su amiga y ella me perdió. Esto de tú y yo murió. Ella subió que estaba conmigo en el estudio. Ahora soy el que en la cama la destruyó. Si tu amiga también quiere, pues lo incluyo. No sé qué le echaron a la bebida, pero me hacían cosas indebidas. Y ella se va, pero yo sé que vira. Sí, sí, sí. Siempre que quiere, pa' que es que ella mira. Y ya no me entiende, ya no la asimila. Dime si todavía piensas en mí o no. Si todavía guarda fotos en el teléfono. Baby, de tú y yo.